Continuamos en Al Mundo le falta un tornillo. Bueno, estamos intentando la comunicación con Gerardo Rodríguez, que se nos atrasó un poquito porque la teníamos prevista para hace un ratito. Y bueno, no logramos ahora la comunicación. Vamos a esperar a ver si en un ratito Gerardo puede atendernos. Mientras tanto, vamos a compartir algunos audios. El 15 de septiembre pasado se hizo un paro general que fue multitudinario en Montevideo, con una participación impresionante. Muy grande, ¿eh? Impresionante, ahí en el Libertador, que iba desde La Paz, donde estaba el escenario, hasta el Palacio. Impresionante. Ahí, bueno, ahí uno de los oradores dijeron que iban a agregar un nuevo pedido ahí a la proclama, que era ensanchar más Avenida Libertador, agrandar el Libertador, porque le había quedado chico. Y realmente fue con una participación importantísima de sindicatos y organizaciones sociales de distinto tipo, y que muestran, en definitiva, dan cuenta de de la situación que está atravesando el país, con recortes en el Estado por todos lados, con una situación social compleja. Bueno, estaban las ollas populares también participando de la movilización, que vienen sosteniendo ahí, haciendo un aporte, digamos, para que mucha gente se pueda alimentar, de algo que le correspondería en realidad garantizar ese derecho al Estado, pero lo vienen haciendo organizaciones sociales para que garantizar el derecho a la alimentación, nada más y nada menos. Pero bueno, las ollas populares no es que tengan como objetivo que sea algo permanente, claro, sino que es algo para paliar una situación. Se dio mucho con el inicio de la emergencia sanitaria, pero se continúa porque la situación, hay 100.000 desempleados más, una baja en todos los salarios, que eso implica en definitiva que hay menos movimiento de dinero circulando en la economía interna del país, ¿no? Porque dinero hay, como decíamos hace un rato, porque están creciendo enormemente los depósitos en el exterior, en miles de millones de dólares, o sea que los Maya Oro están creciendo los ahorros. De esa pero, manera. Y bueno, y que no haya, que circule menos dinero a nivel interno de la economía, implica que, bueno, el almacenero de la esquina, bueno, toda la economía cotidiana se vea perjudicada. Y bueno, uno de las principales reivindicaciones, digamos, de este paro fue también, tiene que ver con el Instituto Nacional de Colonización y la quita de recursos, de los recursos, que prácticamente es todos los recursos para la compra de tierra, porque hay tres fuentes de ingreso del instituto: uno que son las rentas que pagan los colonos, y dos que son a través de impuestos que se cobran a las transacciones patrimoniales. Y bueno, estos dos impuestos, es la idea del Ejecutivo sacarlos para que pasen a resolver la política de vivienda. Serían 30 millones para la política de asentamientos, que por otro lado el Ministerio de Vivienda tuvo un recorte en la ejecución de 30 millones de dólares. Así, o sea, es que hubo 30 millones de dólares menos del Estado respecto a lo que venía teniendo. Se recortó eso y ahora se pretende sacar la colonización para darle a los asentamientos, que es una necesidad muy importante, pero 30 millones de dólares es absolutamente insignificante para resolver las problemáticas de asentamientos. Y por otro lado, sacar la colonización implica seguramente que más gente que tiene que emigrar del campo a la ciudad y engrosar los asentamientos. Tiene que ver con el problema de vivienda, justo. Tiene que ver, porque bueno, la política de colonización lo que hace es ofrecer una tierra para trabajar en forma directa a las personas que quieren trabajar en el campo, mantenerse en el campo, y a su vez también resuelve la problemática de vivienda de esas familias, ¿no? Le resuelve el trabajo y la vivienda. Claro, una fuente de trabajo también. Una fuente de trabajo y la vivienda, ¿no? Si habrá algo más integral y menos asistencialista que esa política. Bueno, en este marco, la AFINCO, la Asociación de Funcionarios de Colonización, junto con la Asociación Nacional de Fomento Rural, la Mesa de Colonos, también los aspirantes a colonos, junto con distintas organizaciones armaron también una caravana a caballo, digamos, por la ciudad para ir a la movilización del paro. Y también armaron ahí una huerta en el medio de la ciudad, ahí en una plaza, estuvo preciosa. Estuvimos cubriendo con Marinela la movilización. Vamos a escuchar una pequeña nota a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, luego del cierre de la oratoria. Y luego vamos a escuchar una nota a Juan Pablo y Mariana, Juan Pablo integrante de Aldea Batí y Mariana integrante de la cooperaria Cololó, dos proyectos de colonizadores, digamos, se dan en tierras de colonización, que además tienen la particularidad de ser proyectos colectivos, son dos cooperativas. Aldea Batí focalizada más en la agroecología y bueno, la cooperaria con una multiplicidad de rubros, que además ahí funcionan varias cooperativas de educación. Estuvimos charlando el otro día con Ezequiel Facioli y con Verónica Sosa, particularmente de la cooperaria, y bueno, con el tema de lácteos como uno de los temas más importantes de esa cooperativa. Así que vamos a escuchar a Marcelo Abdala y a continuación a Juan Pablo Carbone y Mariana de estos emprendimientos que estábamos comentando. Bueno, muchísima emoción. Al llamado del PIT-CNT, terrible el respaldo, digamos, del planteo del movimiento obrero, de una manera además muy amplia, con los productores rurales chicos, con los colonos, los aspirantes a colonos, los asalariados rurales. La verdad que estamos muy emocionados. Y bueno, creo que esta acción va a tener múltiples influencias en el estado de ánimo y en el clima de acción de todo el campo. ¿Qué perspectivas ven con la rendición de cuentas y lo más inmediato que...? Y bueno, esperamos que no se apruebe la liquidación del Instituto Nacional de Colonización. Esperamos que en vez de una rendición de cuentas de recorte, en definitiva se genere satisfacción de las necesidades de un Estado contracíclico, que genere trabajo, que llene las vacantes que hoy nos están llenando, que sirva también para recuperar salario real a los trabajadores públicos. Del mismo modo que en los consejos de salario, efectivamente podamos avanzar en la negociación, pues está muy trancado. ¿Tienen alguna posición respecto a los artículos que afectan a los medios de comunicación comunitario en particular? Tanto, no sé si han... Bueno, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con todos los mecanismos que generen una comunicación de ida y vuelta en red y alternativa. Más allá de todas las dificultades que hemos tenido, en ese concierto es que se basa la idea de que algún día el PIT-CNT tenga un canal de televisión y que se haga además articulado con todo lo que ya hay. Pero no, yo no manejo particularmente las posibles regulaciones que pueden pasar. Bueno, muchísimas gracias. Arriba a las órdenes. Espacio Granja fue un evento simbólico que decidió mostrar la unidad de campo y ciudad, pero de una misma clase trabajadora. En ese sentido venimos de distintas partes del país, de organizaciones, tanto la red de semillas, la red de huertas familiares, la red de agroecología, están apoyando sus tierras, están apoyando esto que es en defensa del instituto, que es como herramienta, estamos defendiendo de única posibilidad de acceso a tierra para muchos. Sí, para nosotros es fundamental esa herramienta del instituto, así como otras herramientas que puedan llegar a existir dentro de la sociedad para llegar a acceder a tierra, pero el instituto es fundamental porque es la única que pone en juego el rol del Estado en una función social de la tierra que puede llegar a generar recursos de desarrollo rural muy importantes y para las clases populares, donde gente que nunca había podido acceder a tierra, asalariados rurales, jóvenes como nosotros, llegar a acceder a un pedazo de tierra donde poder generar un proyecto socioproductivo, ¿no? Un proyecto de vida, un proyecto de sueños que se plasman en un lugar de forma comunitaria, de forma de generar lazos de trabajo, pero también humano. nosotros eso es fundamental porque hace a la generación de experiencias que a largo plazo pueden generar sueños en los adolescentes, en los niños que hoy van a la escuela o a los liceos, a las escuelas agrarias, que puedan soñar con que la vida en el campo es posible, ¿no? Y que es una vida satisfactoria, de buen vivir, de convicciones que se pueden llevar a cabo, que se pueden desarrollar en un medio rural. Porque el progreso que nos han vendido que es en las ciudades, ya vemos que cada vez queda más evidente que es mentira. Los dos participan de colectivos que de colonas y colonos, o sea, digamos en medio y sí. Como de esa serie. Sí, yo soy parte del colectivo Aldea Batí, seguimos a tierra en 2014, estábamos desde 7 años, y bueno, es un proceso muy lindo de aprendizaje, de darse a veces contra la pared para volver a empezar y a volver a repensarse y aprender en el ciclo a ciclo, ¿no? En conectarse con la naturaleza y entender que los ciclos naturales no involucran a nosotros. Sí, ya lo supo. En el año 13 es una colonia bastante antigua, de la que ya hace menos tiempo estoy participando, y bueno, y es gestionada por una cooperativa de producción agraria. Trabajo y los medios en manos de los propios trabajadores. Entonces es un proceso bien rico y un proceso bien diversificado para la zona donde se encuentra el Mercedes, cercano a Mercedes de Soriano. Entonces también por la región en la que se encuentra el país, bien interesante demostrar eso. Pero que si no se hiciera en tierras públicas, ninguno de los trabajadores ni los socios que hoy están habitando esas tierras podrían ser parte de ese proceso ni de ese proyecto. Bueno, sin duda reforzar que esto no es una dicotomía campo-ciudad y nosotros queremos vivir en el campo y para eso necesitamos no solamente una tierra, sino además recursos para habitarlo. Somos jóvenes, necesitamos una mano con la casa, necesitamos fuerza, la luz, el agua, las condiciones necesarias para vivir, para que se puede vivir. Muchísimas gracias. Sí, ahí como rescatar que claro, que esto del acceso a la tierra, más allá de que el Estado tiene un rol fundamental, es un derecho vital de cada persona de tener un espacio donde poder habitar, donde poder construir, donde poder desarrollarse. Entonces está, nosotros de las organizaciones tenemos que el acceso a la tierra es fundamental para un proyecto de soberanía alimentaria, en el cual las personas y los pueblos pueden decidir sobre lo que quieren comer, cómo lo quieren comer, cómo lo quieren plantar, que es algo cultural. La agricultura es parte de la cultura general de los pueblos. Entonces para nosotros la semilla criolla es fundamental en ese proyecto de soberanía alimentaria para poder llevarlo a cabo. Bueno, escuchábamos a Marcelo Audala, secretario general del PIT-CNT, a Juan Pablo Carbone y Mariana, integrantes de Aldea Abatí y de la cooperaria Cololó, respectivamente, en este paro del 15 de septiembre, que, bueno, la Espica estuvo haciendo una cobertura, hay varios videos ahí subidos en la página Facebook de Espica, y que, bueno, con la particularidad esta de juntar campo con ciudad, digamos, que bueno, que de alguna forma es la dicotomía que intentan poner con el tema de transferir los recursos de colonización para los asentamientos y bueno, ahí mostrando unidad en el campo popular de que no es una dicotomía, sino que son dos temas a resolver entre una cantidad de otros temas. Y bueno, ayer viernes 24, último viernes de septiembre, ya cerrando el mes de la diversidad. Así es. Hubo una multitudinaria marcha de la diversidad, como se da en Montevideo todos los años, el último viernes de septiembre. Y bueno, que un mes con infinidad de actividades por distintos puntos del país. Eso es algo que está bueno, que se ha ido descentralizando y celebro la diversidad, y Santa Lucía ha tenido bastante que ver con eso, porque han sido los lugares donde también se empezaron a hacer, creo que la primera marcha en el interior, creo que se realizó acá en Santa Lucía hace unos 7 años, y bueno, y ahora hay como en cantidad de lugares movilizaciones, distintos tipos de actividades. En Canelones hubo una agenda bien cargadita de actividades durante todo el mes, y bueno, celebro la diversidad inauguró un nuevo espacio cultural en Santa Lucía que se llama Casa Viva. Fue el domingo 19 de septiembre. Y bueno, vamos a escuchar la oratoria, digamos, de celebro, la proclama que compartieron ese día en la inauguración de Casa Viva, que estuvo divino, una actividad preciosa con cantidad de propuestas, con feria, con exposiciones adentro del espacio cultural, con un taller de meneo ahí, y bueno, estuvo Ubuntu, y el cierre se armó Cocoa, esa banda ahí de mujeres, ahí con un varón que es el que hace la parte de musical, de pinchar ahí la música, eso, la de fondo ahí, que está muy potente, estuvo muy buena, también les hicimos una notita que la compartiremos en cualquier momento, y así que vamos a escuchar la proclama de Celebro de la Diversidad en la inauguración de Casa Viva. Agradecemos muchísimo a Ubuntu por estar acá, que estuvieron recién. Muchas gracias por siempre estar apoyando cada año, siempre al firme. Qué colectivo que siempre está, ¿no? Gracias. Siempre. Y acá tienen un espacio, un nuevo espacio para compartir. Después contarles que en un rato tenemos a la oratoria de meneo para mover las cachas. Vamos a menear, porque estuvimos muy tranquilos, ¿eh? Y después vamos a cerrar con Se Armó Cocoa, así que bueno, estamos arrancando. Y ahora vamos a dejarle con unas palabrillas acá de inauguración del espacio. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por participar en esta inauguración, en este espacio. En este espacio que esperemos que enriquezca la comunidad Santa Lucía, generando un montón de cosas lindas. Y bueno, voy a una lectura un poquito de contarles sobre nosotras y bueno, lo que es un poco la pretensión de este espacio. Nuestra colectiva surge de la necesidad de generar un espacio para hacer visible una comunidad a la cual se la discrimina y cuestiona. Se la ve diferente, se la trata distinto desde lo macro a lo micro. Se la discrimina por su elección de amor o por querer ser quien siente ser. Lo repito, se discrimina por amor y por querer ser quienes sienten ser. Se cuestiona el amor y la libertad, y no otras cosas más graves que sí nos afectan a todos. Nuestra colectiva surge para descentralizar libertades. Decíamos en la primera marcha, porque muchas de nuestra comunidad se va a Montevideo por sufrir discriminación en su lugar de nacimiento o simplemente por no tener espacios donde compartir con otros y sentirse comprendidos. Por eso volvemos a reafirmar la importancia de estos colectivos. ¿Cuánta riqueza humana pierde el interior? Entonces decir, queremos un Uruguay todo inclusivo, entonces luchamos por un interior diverso. Siempre nos preguntan si en estos 7 años de trabajo vimos cambios. Indudablemente no es lo mismo crecer en un lugar donde no se visibiliza nuestra diversidad sexual a donde sí. En mi trabajo, en nuestro trabajo, escucho a un chico o una chica preguntar si tiene novio o novia. Yo crecí no conociendo la palabra lesbiana. Este cambio es el reflejo del trabajo de todos los colectivos sociales del Uruguay, que cada año se siguen, por suerte, sumando, y vemos más y más actividades, más marchas en ciudades y pueblos donde antes no había. ¡Qué alegría haber sembrado una semilla en Ituzaingó! ¿Saben que pintamos las letras por la muerte fotográfica? Bueno, el día 25 van a hacer una actividad, allí estaremos compartiendo. Pero también qué alegría que una maestra nos llame para dar un taller. O qué importante articular con los compañeros trans para que vengan y nos den un taller y digan la realidad que viven y nos muestren todo lo que falta aún. Tenemos leyes, cierto, pero ¿se cumplen? Durante todo el año articulamos con los colectivos del país y debemos exigir que se cumplan. Por ejemplo, había mucho atraso en el cambio de identidad. Entonces, todos nos unimos y exigimos. decirles que para nosotros, todo el año es septiembre en el trabajo por esta causa. Sepa que todo el año estamos atentas a que no se vulneren nuestros derechos y que no haya ni un paso atrás. Nos preocupan las muertes de los compañeros trans y cómo estas muertes se olvidaron, compañeros abandonados por su familia, cuerpos que nadie reclamó. Solamente una mamá exigió y ahí pararon los asesinatos. Pero se llega al asesino por otra causa, no por estas muertes. ¿Qué valor tiene la vida para estas y estos compañeros que su perspectiva de vida es de 35 años? Que nos parezca horrible no alcanza. ¿Cómo tratamos al vecino o vecina trans? ¿Entendemos su vida, donde siempre fue excluido? ¿Intentó estudiar? ¿Y cómo se sintió cuando no lo llamaron por el nombre que no correspondía a cómo se sentía? De estas cosas tenemos que hablar, porque el cotidiano hace la diferencia de cómo hacemos sentir a nuestros compañeros. Hablemos de respeto, de solidaridad, de amabilidad, de entender el grado de violencia que nuestra sociedad tiene. No pensemos lo peor del otro, demos oportunidad, acerquémonos, pero que no quede en el discurso o en el muro de una red social. Nos preocupan las muertes, pero que no quede aquí, que nos ocupen. Seguiremos luchando por un país donde la justicia sea para todos igual. Exigimos presupuesto para el cuidado de las mujeres y un sistema que funcione rápidamente. Nos queremos vivas. Cuando una mujer muere, opinamos, nos horrorizamos. ¿Pero qué hicimos antes? Era una vecina que sabíamos que sufría violencia. ¿Qué hicimos? ¿Nos acercamos? ¿Denunciamos? Cuidarnos hace la diferencia. Un pequeño gesto hace la diferencia. Seguimos pidiendo, como en proclamas anteriores, un sistema de salud acorde y comprometido, en donde todos se capaciten en diversidad sexual. No sentimos avance en este sentido. La educación, qué pilar, es la base para los cambios, piedra fundamental para lograr una sociedad de derechos. Si no es por maestras sensibles en el tema de diversidad sexual, no se trabaja. Hoy inauguramos un espacio para la comunidad, un espacio para mujeres y disidencias, un espacio cuidado para sentirnos bien, contenidas, escuchadas, para poder expresarnos. Claro que será abierto a todo público, pero aquí las protagonistas serán mujeres y disidencias. Y aquí me detengo para explicar mejor. Porque a veces se piensa que este tipo de lugares discriminan varones. Y nada más lejos, ya que una sociedad mejor se hace con todes. Aquí no pensamos en discriminar hombres. Aquí pensamos en cómo nos sentimos las mujeres cuando estamos juntas. Ese encuentro de brujas, ese círculo de mujeres. Entonces, este espacio tiene este espíritu. Un lugar de escucha a las propuestas, de generar talleres, charlas, un lugar para aprender de otros. Nos interesa que sea intergeneracional, ya que la adultez nos ocupa y queremos generar espacio. Una señora sola, en su casa, quiere venir a tejer con otras, aquí es el lugar. ¿Quieren venir a escribir, a leer, a pintar? Aquí es el lugar. Amamos el teatro, seguro habrán encuentros de teatro. Pintando el mural, una señora nos dijo que estaba en un coro, otra en un grupo de danza, que tal vez estén aquí. Bueno, este es el espacio. Pero también es un espacio para cuidarnos de la violencia que vivimos las mujeres. Un fin de semana tuve el gusto de trabajar con mujeres de negro y ellas me decían que los fines de semana, cuando las mujeres comparten más tiempo con el agresor, es cuando más peligro corren. Ellas les recomendaban que salieran si podían. ¿Puede este lugar ser este espacio donde venir? Claro que sí. Por eso esperamos se llene de actividades que nos hagan sentir mejor. Hagamos talleres de capacitación para que compañeros tengan una fuente laboral. Estemos atentos a la que nuestra comunidad necesite para aportar desde este lugar. ¿Hay una murga de mujeres? Bueno, hablamos con una compañera maquilladora de carnaval para que venga a hacer un taller. ¿Puede ser esto una fuente de ingreso para alguien? Claro que sí, porque el conocimiento también está centralizado. Hay que ir a Montevideo para estudiar muchas cosas. ¿Qué más se necesita? ¿En qué podemos ayudar? Aquí estamos, con un espacio y con mucho oído para que sepan que este espacio se construye entre todos. Bueno, compartíamos recién las palabras de la proclama de la inauguración del espacio Casa Viva de Celebro la Diversidad. Y bueno, como no pudimos concretar la comunicación con Gerardo Rodríguez, vamos a compartir, presidente de FANCAP, de Federación ANCAP, vamos a compartir un comunicado que sacó la Federación ANCAP en relación con la privatización de la industria del Portland, de la planta, de la industria cementera de ANCAP. Bueno, resistimos a la privatización de la industria cementera. La Federación ANCAP rechaza y enfrentará enérgicamente la decisión del gobierno nacional y la mayoría del directorio de ANCAP de privatizar la industria cementera estatal. Esta decisión confirma el proceso de desmantelamiento de ANCAP que comenzó con el cierre del proyecto productivo de Alur Belén, la eliminación del monopolio en puertos y aeropuertos, la entrega a privados del servicio aeroportuario de Carrasco y Laguna del Sauce, la eliminación de la obligatoriedad de adicionar biodiesel al gasoil y la no renovación del arrendamiento del buque para abastecer de combustibles a plantas de Juan Lacase y Paysandú. Ante la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo y la mayoría del directorio de ANCAP, expresamos: una asociación del Estado con privados que entrega al socio las fábricas, los recursos naturales y la gestión en un porcentaje mayoritario constituye una privatización. Este camino contraviene la decisión popular expresada en los referéndums de 1992 y 2003 de mantener a ANCAP estatal y pública. Que la privatización de la industria cementera se enmarca dentro de la reforma del mercado de los combustibles, por lo que dicha decisión debería dejarse en suspenso hasta que el soberano defina en el referéndum de la anulación o no de 135 artículos de la LUC. Se entrega la riqueza natural de la piedra caliza, valuada en 10.000 millones de dólares, al capital privado en una concesión por 30 años. Se engaña a la población diciendo que con esto bajarán los combustibles cuando el impacto económico en caso de trasladarse a tarifas sería de 0,05 pesos, 5 centésimos, por litro de combustible. La privatización de la industria cementera generaría consecuencias sociales de alto impacto en Minas y Paysandú, obligando al desarraigo de casi 300 familias. Que según un estudio de UDELAR, Centro Universitario Regional del Norte, en Paysandú existe un 13% de desocupación y el 46% de la población no cubre las necesidades básicas, situación que se agravaría a partir de este plan privatizador. Y que las consecuencias económicas de la migración de casi 300 familias a Montevideo no solo afecta a los implicados, sino también tendrá consecuencias en el comercio y el trabajo local, como mutualistas, alquileres, supermercados, almacenes, panaderías, carnicerías, etc. Que ANCAP argumenta no tener recursos económicos para la instalación del horno 3, sin embargo, en el primer semestre del año perdió 117 millones de dólares para subsidiar fundamentalmente a los sectores agroexportadores, por lo que el impedimento no es económico, sino surge a partir de una concepción ideológica de clase y sus intereses económicos. Ante esta situación, la Federación ANCAP resistirá junto al ZUNCA, la coordinadora de sindicatos de ANCAP, el movimiento sindical en su conjunto y las organizaciones sociales del campo popular, la privatización de la industria cementera estatal. Organizar junto al ZUNCA y la coordinación de sindicatos de ANCAP una gran asamblea general de los sindicatos con movilizaciones en Minas, Paysandú y Montevideo para definir un plan de lucha en todos los terrenos para impedir la entrega del patrimonio nacional al capital privado. Que el día 20 de octubre, en ocasión de conmemorarse el nuevo aniversario de la Federación de ANCAP, realizamos una presentación pública de la propuesta alternativa de los y las trabajadoras para el desarrollo de la industria cementera en la órbita estatal y pública. Bueno, este es un comunicado de la Federación de ANCAP. De integrante de la coordinadora de sindicatos de ANCAP, del PIT-CNT, de la mesa sindical coordinadora de entes. Bueno, clarísimo. Súper claro. Súper claro el comunicado. O sea, porque hay todo con el tema de los combustibles, hay todo un discurso, ¿no? De los sobrecostos de ANCAP. Y ANCAP viene dando ganancias, además, últimamente, obviamente, como cualquier empresa estatal, tiene parte de su negocio que es rentable y parte de su negocio que da pérdidas, claro, ¿no? Porque ese es el sentido de tener una empresa estatal donde hay negocios que tienen un sentido social de mantener, por ejemplo, que el combustible en todo el territorio nacional cueste lo mismo, el combustible que se distribuye en Montevideo tiene un costo muy inferior al que se distribuye en Artigas, a la otra punta del país, porque, claro, bueno, el costo de transporte del combustible hay que pagarlo. Entonces, bueno, esos son costos que se asumen, y así como distintas partes de ANCAP, como de cada empresa estatal. Y bueno, y el cemento, con la importancia que tiene la participación en el Portland para todo lo que es la industria de la construcción, ¿no? Y bueno, tener cierta soberanía en eso, que bueno, al debilitar ANCAP, lo que se va a hacer es dejar librado a que los privados decidan el costo del Portland, porque es mentira que esto va a ser un mercado en competencia, porque todo lo de desmonopolización que se plantea de las empresas públicas, en realidad no van a un mercado de competencia, sino que van a un mercado de oligopolio, que quiere decir que entre dos o tres arreglan cuánto quieren ganar y resuelven ahí. No se van a andar arrancando la cabeza entre dos o tres y pueden acordar cuáles son las ganancias que quieren tener todos. Así que bueno, esa es una gran falacia del tema de la desmonopolización. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene con un temita de Sissick Steve. Vamos a escuchar, bueno, vamos a irnos con un tema que se llama Happy, to have a show, para tener un trabajo. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Salud. All right, little cigar box. Stop what I'm doing. Get the lifeblood of me. I can't stop what I'm doing. It be the death of me. Oh, oh, oh, Lord. Oh, oh, oh, Lord. Oh, oh, oh, Lord. It be the death of me. I'm here to tell you I mean what I do. When I'm working, I'm working for you. I know it's yours who give me this job. I won't forget it, I swear to God, 'cause I'm happy to have a job. I'm happy to have a job. Oh, I'm happy to have a job. Let me show you how happy I am. Just before I go away, wanna say I'll be flavor all long as I may. I know it's sad, my bread buttered on. That's over now, goodbye so long. 'Cause I'm happy to have a job. I'm happy to have a job. Oh, I'm happy to have a job. Yeah, I'm happy to have a job. Yeah, I'm happy to have a job. Yeah, I'm happy to have a job.